Bienvenidos a Noches de Insomnio y Buen Rollo, el podcast donde compartiré contigo aquello que cruza por mi mente en esos momentos en los que, si bien podría estar en territorio de Morfeo, me descubro despierto en medio de la noche y donde lo único que puedo decir es... ¡Carajo! Buenas madrugadas. Les saluda Ricardo Espinosa y después de algunas noches sin dormir y de agitar un poco las ardillas que viven en mi cabeza, es que finalmente hoy puedo traer a ustedes este audio con el que estoy dando la cara a un nuevo reto personal, aunque en este caso sería más bien la voz. Una aventura dentro del mundo del podcasting, aventura de la que espero tú también puedas ser protagonista. Para este primer episodio, no quiero enrollarme ni extenderme de más en complicadas divagaciones internas, pero lo que sí quiero es platicarles un poco sobre cómo fue que terminé envuelto en este embrollo, así que vamos a ello. Comenzaré con algo de historia. Aunque primero quiero decir que, si hiciéramos una comparación de entre los medios de entretenimiento de los que hoy día podemos disfrutar y, por otro lado, de aquellos que se tenían anteriormente, incluso hasta hace solo unos pocos años, seguramente a cualquiera podría resultarle prehistórico o definitivamente inconcebible la existencia de cosas como la televisión en blanco y negro, las cartas escritas, de las que se escribían de puño y letra, y que se enviaban por correo tradicional, con cartero, silbato y toda la cosa, sin nada que implicara soniditos raros en el teléfono móvil. Y ya ni decir de los juegos de mesa, de esos que funcionaban sin necesidad de baterías, como la matatena, el valero, el yoyo, serpientes y escaleras o el dominó. Hasta hace algunos años, cuando yo solo era un joven mozalbete, si bien contaba con algunas opciones de entretenimiento como la televisión, que si bien me gustaba y que de hecho me sigue gustando, no acababa de atraparme por completo. Curiosamente, había otras dos opciones que desde entonces me resultaron bastante atractivas. Una de ellas era la lectura. Y sí, lo admito, sé que suena raro decirlo, pero vemos algunos seres extraños que tenemos a la lectura no solo como algo bueno, sino también como algo que puede resultar divertido. En fin, mi segunda opción era la radio. Los anuncios comerciales que se hacían en aquellos años mozos me resultaban muy divertidos y entretenidos, con un ritmo característico muy bien diferenciado al de la televisión, con un énfasis en las voces y los sonidos que se escuchaban. Obviamente, mi interés en la radio no era por los anunciantes, sino por lo que aquí en México se conoció como las radionovelas, que eran como telenovelas, pero adaptadas a formato para la radio. Tengo mis años, es cierto, pero tampoco soy tan viejo. Cuando yo las escuchaba, ya eran repeticiones muchas de ellas. Dos a las que les tengo especial cariño eran Porfirio Cadena, escrita por Rosendo Ocaña, allá en los años 50, si mal no recuerdo, que narraba la historia de un hombre que tras perder uno de sus ojos y de seguir una vida de crimen, termina siendo conocido como el Ojo de Vidrio, con persecuciones a caballo, llena de balazos al por mayor, harta violencia, me gusta. Habiendo regresado de un mal viaje, la otra radionovela que atrapó mis emociones fue sin lugar a duda Calimán, creada por Rafael Cuthberto Navarro Huerta y por Modesto Vázquez González, a principios de los años 60, donde se narraban las aventuras del poderoso Calimán y de su acompañante Solín. De entrada, destacaba la presentación del programa, con este gran héroe gritando su nombre, seguido por la voz del narrador diciendo algo como: el hombre increíble. Épico el asunto. Después hacía la mención de los actores que prestaban las voces para los demás personajes, y luego de ello el anunciante decía: y en la voz de Calimán, el mismo Calimán. Lo cual dotaba al personaje de un encanto y una fuerza aún mayor. Las descripciones que se hacían de los lugares en los que se desarrollaba la historia eran ricos en detalles. La India, Hong Kong, el Tíbet, Gonampak, Estambul, etc. Muchos lugares. Tierras dotadas ya de por sí de belleza y misticismo. Hoy día me resulta gracioso recordar la descripción que se hacía de Calimán. Un hombre alto, fornido, atlético, con una impresionante musculatura, con brillantes ojos azules y una mirada profunda. Disciplinado y sereno en todo momento, sin importar el peligro o la fiereza del enemigo al que enfrentara. Caballero con los hombres, galante con las mujeres. Y uno solo podía decir: ¡ay, güey! ¡Qué chiquita la tengo! Pero ojo, sin pretender faltar al respeto a nadie, la verdad sea dicha, y es que el hombre que daba voz a Calimán, Luis Manuel Pelayo, no digamos que era feo, pero sí que distaba mucho de lo que se decía de Calimán. Grandes historias, grandes voces e increíbles efectos de sonido. Todos ellos de manufactura 100% artesanal, con cajas de cartón, botes de hojalata, palos de escoba, hojas de papel arrugadas, corcho mojado sobre vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Ingenio y creatividad pura y dura. Después pasaron los años. La vida te lleva por donde quiera, te zarandea y te lleva de aquí para allá. Y así me fui distanciando de algunos de mis grandes amores. Llegaron también muchos avances en la tecnología, el internet por ejemplo. Nos conectamos a la World Wide Web con el pretexto de acortar distancias. Pero curiosamente, también nos alejaron de las personas, sumergidos entre correos que nunca leíamos, sino que más bien nos limitamos a reenviar. Malditas cadenas. Nunca me gané los 100 millones que me prometieron, ni me morí por no haber enviado el correo a 10 conocidos, ni recibí la llamada de la que sería el amor de mi vida, ni nada de nada. Solo recibí ofertas y descuentos en pastillas azules que me garantizaban recuperar mi vigor y mi potencia sexual, o publicidad del nuevo modelo de la bombita de aire, o del nuevo método 100% efectivo para incrementar el tamaño de mi virilidad. Y yo, carajo, pues ¿quién anda ventilando mis secretos por la red? Eso lo dije o lo pensé. En fin, redes sociales que de momento me llenaban de ilusión por saberme primero con 3, luego con 5, 10, 587, 3000 amigos, y de repente darme cuenta de que no conozco ni al 3% de ellos. Y luego conocí a otro de mis amores, al software libre. Lo conocí y me encantó. Es un fastidio. Me refiero que es un fastidio aprender a conocerlo, a vivir con él. Las dudas en un principio están al orden del día, pero se va aprendiendo. Cada día son menos las dudas que se tienen, se van aprendiendo cosas nuevas, y de repente te descubres participando de una u otra manera, ahora siendo tú el que responde alguna duda o colaborando de algún modo. Aunque pueda sonar contradictorio por un comentario que hice anteriormente, fue justamente de algunas redes sociales como las comunidades de la Gran G, por las mismas dudas que llegué a tener en algún momento, es que fui conociendo a muchas personas. No sé si haya sido por cosas de edad, por algún tipo de friquismo patológico o qué sé yo, pero he ido conociendo a mucha gente maravillosa realmente. Por cosas del destino, quizá por karma o lo que sea, fue que conocí a un tipo muy majo, el buen amigo Yoyo Fernández, con quien he tenido la oportunidad de participar en algunas transmisiones de radio online y también la grabación de algunos podcasts. No sé si bien hechos o mal hechos, no soy ningún experto, así que no puedo calificar en modo alguno. Lo que sí puedo decir es de que son trabajos muy honestos y realizados con mucha ilusión. Así que esto es lo que me ha traído de vuelta a mi amor por la radio. Y antes de que me regañen por estar confundiendo las cosas, ya sé que un podcast no es lo mismo que hacer radio, pero hablo de aquello que me fascinó de la radio en su momento: su toque personal, el trabajo artesanal que se hacía en la producción. No un copy-paste como el que nos hemos acostumbrado hoy día en muchas redes, o incluso en tantos blogs que hoy día se cuelgan al por mayor en la red. Solo quiero transmitir un poco de identidad, y es por eso por lo que estoy hablando el día de hoy aquí. Pues nada amigos, eso es todo por hoy. Espero se suscriban, que comenten, que se hagan propuestas, se compartan ideas, en fin, todo aquello que sirva para enriquecer y hacer crecer este espacio que también es de ustedes. Les comento que para los menesteres de todo esto que implica el podcasting, recién abrí un blog donde podrán encontrar este audio y por ende todos los que se sigan haciendo, junto con los respectivos enlaces a ebooks.com y a iTunes, para que puedan suscribirse y seguir desde esas plataformas los audios que aquí se vayan produciendo. También estarán los enlaces para seguir por feeds todo lo que se vaya publicando en el blog. También podrán encontrar otros medios de contacto, como las redes sociales que utilizo, tales como Google y sus comunidades, y también mi cuenta personal en Twitter. Todo esto lo podrán encontrar, ya saben, en https://deinsomnio.wordpress.com. Espero sus comentarios y nos estamos escuchando. Unbelievably painful. Hasta la próxima.